El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bien, bienvenidos al Conuco de Prometeo. Estamos nuevamente en vivo. Boleteando en vivo. Después de, bueno, una semana de repetición. ¿Sabes qué? Por cierto, leí un mensaje que nos mandaron a @PrometeoRCR que decía, habiendo tanto programa bueno, ¿por qué repiten el más triste? Una cosa así. Me imagino que se referían al programa de la semana pasada que se repitió. La semana antepasada que se repitió durante Semana Santa. Sí. Bueno, sí, realmente no fue el programa más optimista de los que hemos hecho. Pero lamentablemente nosotros no venimos aquí a repartir caramelos. Muchas veces... Pero ¿por qué lo dices así? Porque muchas veces los temas de ecología son temas de urgencia, son temas que no... Sí, hay como una... Bueno, nosotros mismos hablamos de buenas noticias cuando las hay y tal, etcétera, etcétera. Pero en general hay como una costumbre a que hay... Estoy muy fastidiado de la actualidad. Voy a escuchar un programa de ecología y ambiente. Y todo es así como que tú puedes salvar el planeta. Lo único que tienes es bajar 3 veces menos la poseta en la semana y listo. Y eso es una falacia. Sí, bueno, y a veces... El ambiente, la ecología es la base de nuestra economía, de nuestra política. Y si la economía está grave, la política está grave, claro, obviamente. Entonces, claro, como aquí queremos... digamos, empezar a arreglar todos estos temas. No solo salvar a las perezas, sino también salvarnos a nosotros. Entonces hay que empezar por el principio. Hay que ordenar la casa. Este programa es sobre ordenar la casa. Y uno empieza a ordenar la casa por el lugar más chimbo que tienes en la casa y más desordenado. Y de ahí tú vas construyendo. Entonces, lamentablemente, en Venezuela el ambiente está bastante mal. Sí, pero a pesar de eso hay buenas noticias. Hoy casualmente tenemos bastantes buenas noticias en general, ¿no? Es así, podemos empezar con una mala. Yo estoy haciendo ahorita, hoy vamos a tener un invitado que ya pronto lo tendremos en línea, el señor Nerio Naranjo, que es el decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Uh-huh. Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Dale, tú puedes. Eso es en Barquisimeto y vamos a estar hablando de un simposio de gestión del agua que van a tener ellos por allá. Okay. Que me pareció de lo más interesante. Además es un tema importantísimo para tratar ahorita y eso va a ser dentro de algunos minutos. Tema candente, el agua. Sí. Y ahorita yo estoy tratando de poner una encuesta en Twitter, pero en este teclado no logro encontrar el signo de interrogación de apertura. Bueno, búscalo en Google. Mientras tanto, estamos tratando de comunicarnos con el señor Nerio Naranjo sobre este segundo simposio internacional de la gestión del agua para una agricultura sostenible. Eso va a ser allá, ¿no? En la Universidad Centro Occidental, uh-huh. Lisandro Alvarado. Sí. Y tenemos más noticias. Pero mira, yo quiero hablar un poquito, ya, no. Mira, ya lo tenemos en línea. Señor Nerio Naranjo. De la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, aquí estamos bien, trabajando y proponiéndole pues a la sociedad regional y nacional un evento sobre un simposio internacional sobre la gestión del agua para una agricultura sostenible. Además, un tema que es urgente, ¿no? En este momento, precisamente. Sí, cómo no. Yo creo que el problema del agua tiene que ver, está ligado profundamente con el problema de del hambre y la pobreza a nivel mundial y de la gobernabilidad. Es decir, el agua definitivamente es el recurso del futuro, o sea, el recurso que va a marcar la es así. La humanidad. Bueno, este simposio a mí me pareció me pareció muy importante porque precisamente allá en Lara, como en todo el país, están sufriendo una escasez de agua. Pero para Lara eso es particularmente grave porque ustedes son un estado productor, agroproductor. Y dentro de lo que se espera como consecuencia del cambio climático para Venezuela es precisamente una reducción en las precipitaciones anuales, lo cual tiene implicaciones para la agricultura. Entonces yo quería saber cuál es el enfoque que le van a dar a este simposio y de qué van a versar las ponencias en el simposio. Bueno, el simposio va a tratar de cubrir el más amplio espectro de lo que tiene que ver con la gerencia del agua en el sector agrícola. Desde lo macro, que implica la administración de las cuencas, cómo manejar las cuencas como las grandes áreas de agua, que bajando un poco hacia los sistemas de riego vistos en forma colectiva, ¿verdad? Cómo asumir esa experiencia de usar colectivamente el agua con criterios muy racionales y bajando pues a lo que son las tecnologías específicas con que dispone pues el mundo moderno para lo que es el uso racional del agua, hasta llegar a revisar varias experiencias exitosas de empresas agrícolas y agroindustriales que han demostrado que con voluntad institucional, con voluntad política, con alianza, con la ciencia y la tecnología, se pueden hacer logros significativos en materia del agua. Y todo pues enmarcado dentro del propósito del deber ser de la universidad, que ha hecho de este evento una tradición, porque este es un evento, una plataforma no tanto de formación como si un llamado de atención a la concientización pues de nuestra gente de este gran problema que tenemos frente a nosotros. ¿Qué tipo de público asiste generalmente a este simposio? ¿Van generalmente los académicos o también se involucra a la sociedad civil y a los agroproductores que van buscando precisamente soluciones en este sentido? Sí, quería destacar que este es el tercer simposio que hacemos. Lo vamos a tratar de institucionalizar, de convertir en una tradición. Lo hacemos siempre en este trimestre porque es en marzo se celebra siempre el Día Mundial del Agua. Y hemos cambiado también la orientación del simposio, es un simposio dirigido fundamentalmente a agricultores, que están presentes de alguna manera en el auditorio, van a estar presentes reflejados en ese auditorio, en ese espacio, el país agrícola, las principales asociaciones de productores, tanto del sector primario como el sector agroindustrial, ¿verdad? Pero también van a estar con nosotros las instituciones públicas ligadas al problema del agua, porque es fundamental que nuestros gobernantes tomen conciencia de la necesidad de generar y de concertar políticas públicas en materia del agua, donde realmente estamos en condiciones muy precarias. Y en vista de las experiencias pasadas, ¿se puede decir que ha tenido un buen impacto? Bueno, mira, primero se presenta una de las mayores convocatorias regionales de eventos científicos y tecnológicos. O sea, el no nos damos realmente abasto en la infraestructura que tenemos para atender la demanda de gente interesada en el tema. Y segundo, medimos el impacto del simposio por lo que deriva de él, o sea, convenios, alianzas, intercambios, proyectos que se derivan de él, y estamos notando que simposio tras simposio pues venimos creciendo en las solicitudes posteriores que generan de apoyo, de convenios, de cooperación. Quiere decir que es una plataforma.